más esperada en la época del año, seguro más esperada. Todos se dan un abrazo y también una palmada. Todos se dan un abrazo y también una palmada. Y que el aire de paz que se respira en el ambiente, y que el aire de paz que se respira en el ambiente. Y a todita mi gente yo le quiero anunciar, que a todita mi gente yo le quiero anunciar. Se acerca la Navidad, se escucha la algarabía, todo el mundo está contento allá por la tierra mía. Se acerca la Navidad, se escucha la algarabía, y todo el mundo está contento allá por la tierra mía. Ya ha nacido el Mesías, ay nuestro Salvador. Que ha nacido el Mesías, ay nuestro Salvador. Que ha venido al mundo a darnos de su amor. Que ha venido al mundo a darnos de su amor. Es tiempo de celebrar, compartir con alegría. Es tiempo de celebrar, compartir con alegría. Debemos dejar atrás odio, rencores y envidia. Debemos dejar atrás odio, rencores y envidia. Se acerca la Navidad, se escucha la algarabía, todo el mundo está contento allá por la tierra mía. Se acerca la Navidad, se escucha la algarabía, todo el mundo está contento allá por la tierra mía. Todo el mundo está contento allá por la tierra mía. Oh, oh. Cómo extraño mi tierra. Tierra mía, se acerca la Navidad, se escucha la algarabía, todo el mundo está contento allá por la tierra mía, todo el mundo está contento allá por la tierra mía, que todo el mundo está contento allá por la tierra mía.